En muchas ocasiones puedes darte cuenta de que hay fuerzas aplicadas cuando observas los efectos que ellas producen. ¿Ya viste que la fuerza ejercida por un deportista puede poner en movimiento una bala, una jabalina o una pelota? También que las fuerzas pueden frenar una pelota o hacerle cambiar la dirección en que se movía originalmente. La fuerza de la corriente de un río puede mover una rama sobre el agua y la fuerza ejercida por el motor de un automóvil puede hacer que el vehículo avance hacia adelante, puede hacerlo avanzar y luego retroceder, cambiar el sentido.